Ya veré señorita, yo sé que usted tiene maña, pero si perra conmigo yo voy a que se le empaña. Bueno en la clara, de cualquier maya sale un rata, pero hoy yo ando con el que más mata y se lo gasta, que si no gana empata. Y cuente el flow sin darle duro a la lata. Me gusta el jaqueo y meterlo violento, me gusta el jaqueo y meterlo violento, me gusta el jaqueo, jaqueo, jaqueo, jaqueo, jaqueo y meterlo violento. La cuarentena se acabó y le metí. Aquí no hay ley seca, no, vamos a sudar la manteca y fracasar.